¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Como cada jueves por la noche en directo y desde el siglo pasado, estamos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes para realizar Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí en el control, y de nuestros compañeros que se encuentran al otro lado del cristal y que yo los saludo ahora mismo. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Don Manuel, bueno, don Pablo es vocal de la asociación. Don Luis María, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Luis María no es nada en la asociación, es uno más. Un mero miembro. Don Manuel Jiménez del Barco, tesorero. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Don Marco Monte de Oca, secretario. Para lo que usted guste mandar. Aquí tenemos a nuestro antenista y técnico, don Antonio, a mis espaldas, que no puede saludar, pero está aquí con nosotros. Ahí. Y el señor presidente, don José Luis Espí. No tienes micrófono, tienes que compartirlo. Ponte con el de Luis María. ¿Ahora? Sí, pero vayas a estar para allá y para acá y eso no puede ser. Bueno, pues de momento para saludarme sirve esto. Ahí está. ¿No? Ahí. Buenas noches. Buenas noches. Luis María es socio fundador de Magallanes, ¿eh? Ahí, ahí. Ojo. Ah, mira, algo. ¿Eh? Pues venga, aclárate y esos tres micros separados. No pueden estar así. Venga. Bueno, os he presentado con vuestros cargos porque tenemos al otro lado del teléfono al señor presidente de la Agrupación de Astronomía de Córdoba, Astrocor. Y yo quería que cuando escuchara, por lo menos que sepan con quién estaba ahí. A ver si está aquí, no se me ha ido. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿le escucháis? Sí, buenas noches, Jesús. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Os buenas pongo noche. Los cascos para que lo escuchéis vosotros el que tenga cascos. Don Jesús. Hola. Estábamos dudando de su apellido. Sí, pues es Tejedera. Tejedera, yo decía, es Jesús Tedo. Y me decía mi presidente, no, es Tejedera. Tejedera Dorado. Sí, exactamente. ¿Correcto? Con eso de internet hay que poner alguna dirección de email. Uno tiene muchos contactos, a veces hay que cambiarla. Vas a poner un nombre y resulta que ya lo ha cogido alguien. Sí. Y hay que poner unos nombres, a veces incluso en clave, ¿no? Que a veces no son ni reconocibles siquiera. Bueno, pues lo primero, agradecerle que el tiempo que nos va a dedicar, ¿eh? Nosotros somos una agrupación como la suya y tenemos mucho interés en saber qué hacen los vecinos, ¿no? de Córdoba. Y también pues aprovecho yo, no solamente por la lista de correo que tenéis, os felicito porque es una lista de correo activa. Muy activa. Sí, en primer lugar, hablarme de tú, porque somos compañeros de afición. Vale, venga. Lo mismo, nos dedicamos prácticamente a lo mismo. Sí. Compartimos el mismo hobby y bueno, es lo que nos gusta hacer, ¿no? La agrupación de Córdoba, ¿cuánto surge, Jesús? Pues mira, surge como yo creo de la afición de unos jóvenes. Sí. Y ya data del año 1982. Bueno, desde los mundiales de fútbol. El naranjito. Pues bueno, el fútbol es un poco incompatible con la astronomía, ¿eh? Sí, absolutamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí. Pues bueno, en aquellos tiempos había un grupito de jovencillos, ¿eh?, que sentían pues pasión por estas lucecitas que vemos en el cielo, ¿no? Uh-huh. Imaginaos en el año 82, donde no había las facilidades que tenemos hoy en día, donde uno, bueno, va a una tienda y compra un telescopio directamente, ¿no? Sí. Antes esto era impensable. Luego las facilidades que tenemos ahora de conseguir cartas de celestes, de conseguir información, es en el año 82, pues yo no sabía lo que era una carta celeste siquiera. Claro. Eran los tiempos heroicos de la astronomía. Sí, conseguir efemérides era todo un logro. De hecho, recuerdo una anécdota, que yo mis primeras efemérides las tomaba del calendario zaragozano, que yo creo que de don Manuel Bustos. Exactamente. Sí, sí. Y resulta que allí venían pues una efeméride de puestas y salidas del sol y de la luna. Uh-huh. Y venía una cosa que fue una de las cosas que a mí me maravillaba, porque yo entonces no entendía nada, claro, sí, astronomía, y era que predecía los eclipses. Uh-huh. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque claro, decía, tal fecha, tal hora, pues va a haber un eclipse. Y digo, bueno, ¿y esta gente cómo averigua estas cosas, no? Uh-huh. Y bueno, y efectivamente llegaba la fecha y el eclipse se producía, ¿no?, puntualmente. Y bueno, entre unos y otros íbamos consiguiendo información, salieron los primeros ordenadores, el Spectrum, de eso sí se acuerda de alguno. Sí, por supuesto, el Spectrum. Y bueno, con sorpresa veíamos que había incluso, ya empezaban a salir programas de astronomía que calculaban incluso pues la posición de los satélites de Júpiter, ¿no? Fue que había que teclearlo. Sí, había que teclear el código. Y los cintas de error salían a mansalva, ¿eh? Sí, pero bueno, el caso es que funcionaba. Y bueno, también era una época donde quien tenía un telescopio pues era el centro de atención, ¿no? ¿Y cómo os conocíais? ¿Jesús los aficionados? Bueno, pues realmente por alguna actividad que se hacía puntualmente en algún colegio, sí, un instituto, o alguna charla en algún salón de algún centro educativo. Sí. Entonces, bueno, pues o por el periódico recibía las noticias y, bueno, acudía, por supuesto, porque es que de astronomía no se hablaba nada en la ciudad, ¿no? Claro. Y, claro, lo poco que se hablaba, pues allí acudíamos, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezas a juntarte con compañeros de afición, hablas en el mismo idioma, digamos, sí, y enseguida, pues ya quedas, pues mira, pues yo tengo unos prismáticos, ¿qué haces con los prismáticos? Pues miro allí, empiezas a reconocer el cielo, empiezas a ver que entre uno y otro compartís pues las mismas inquietudes, ¿no? Y así se aprende, y eso prácticamente sigue ocurriendo ahora, ¿no? Sí. De los que tienen más experiencia, pues le van abriendo el paso a los que van empezando. Sí. Bien, pues para que veáis que más o menos el inicio de las agrupaciones astronómicas es prácticamente muy parecido en todas, ¿no? Conocemos ya algunas de por la zona, San Fernando, Cádiz, etcétera, y prácticamente, y la nuestra incluso, surge de como ha dicho Jesús, un grupo de amigos que de repente se une con una afición común, y cuando llega un momento pues deciden de pues hacer oficial su afición, digámoslo así, y hacer unos estatutos y asociarse, digamos, de alguna manera. Y prácticamente es nuestra historia también, nuestra propia historia aquí en Jerez, ¿verdad? Digo, unos años de diferencia, pero exactamente repetida, ¿no? La agrupación de unos individuos que éramos catalogados de locos, algunos, o por nuestra familia, o por nuestros conocidos, que nos sentíamos solos, pero no estábamos tan solos, éramos unos cuantos. Uh-huh. Incluso en ciudades más pequeñas, como comparado con Córdoba, como aquí en Jerez, o en otras más pequeñas, hay un cierto número suficiente como para hacer una agrupación decente, ¿no? Y Jesús, allí en Córdoba capital, ¿a dónde vais? Porque supongo que la contaminación lumínica de Córdoba tiene que ser de AUPA, ¿no? Bueno, precisamente algunos de nuestros miembros, pues, en nuestra web la tenemos, aunque la web hace falta actualizarla, pero en nuestra web tenemos... Anda, que la nuestra no nos va a contar. Tenemos un dossier muy completo, uh-huh, hecho por nuestro anterior presidente, Ángel Rafael López, y por David Galadí. Uh-huh. Que podéis entrar en la página y descargar los archivos, y bueno, un estudio muy completo sobre la contaminación lumínica, porque es algo que nos preocupa gravemente cada vez más, ¿no? Sí, claro, yo he visto en vuestra web y en muchos de vuestros correos del grupo que hay gran preocupación por la contaminación lumínica, ¿no? Como no puede ser menos, como astrónomos aficionados que somos. Pues ¿Cuál es la actividad, si habéis desarrollado alguna para promocionar o para promulgar un poco, ya que como sabes, se ha aprobado, se va a aprobar recientemente la ley de medio ambiente que refleja algo de esto, ¿no? Ahí en Córdoba, ¿qué tipo de trabajo habéis desarrollado con la contaminación lumínica? Pues mira, aparte de estos dosieres y muchas intervenciones en la prensa, uh-huh. Por supuesto en todos los cursos que damos, charlas abiertas al público, pues es una cosa que queremos inculcar en la gente, porque la gente no se da cuenta que la contaminación lumínica es algo que nos roba el cielo. Yo recuerdo una anécdota que es que se fue aquí la luz en el barrio, ¿eh? Y de pronto, pues bueno, me doy cuenta que las personas, en vez de encender velas, la encendían y enseguida la apagaban porque se quedaban mirando al cielo, sorprendida de que estaba todo el barrio oscura, pero el cielo estaba encendido. Uh-huh. Y era curioso ver cómo las velas se apagaban, ¿no? Y la gente se la veía en la ventana simplemente mirando hacia arriba. Es cierto, este año pasado, en Cádiz, hubo un apagón de luz generalizado por un fallo en Sevilla, y la vía de Cádiz es el lugar de la provincia de Cádiz con mayor contaminación, de Andalucía, con mayor contaminación lumínica. Oh, sí. Entonces, era impresionante, cuando se fue la luz, mirar al cielo en Cádiz, en el centro, uh-huh. y ver todo, se veía todo. Uh-huh. Es decir, estaba a oscura toda la bahía, y era impresionante, y es curioso, como dice Jesús. Porque Jesús allí, ¿a dónde os vais? ¿A la sierra? Pues sí, mira, la verdad que... ¿La parte está de Cerro Muriano por ahí? No, Cerro Muriano queda unos 10-12 kilómetros y se queda demasiado cerca. Ah, La cantidad de luz que... Yo cuando hice la mili allí me parecía lejísimo aquello, ¿sabes? Bueno, pero cuando tú hiciste la mili seguramente también hace unos cuantos años. En el 83. Y la contaminación ha subido mucho desde entonces, no solamente aquí en Córdoba, sino en todos los sitios, ¿no? Claro. Nosotros la verdad es que cada vez que salimos a observar nos encontramos el mismo problema. Tenemos que desplazarnos... pues 60, 80 kilómetros. Tú acabas a las 4 o 5 de la mañana, tienes que recoger, volverte. Está lejos, ¿eh? Y bueno, esto yo creo que es una cosa común en toda España, ¿no? Es un problema grave y además en Córdoba, precisamente, que fue una de las primeras ciudades donde se promulgó una ordenanza sobre contaminación lumínica, bueno, pues al principio nos alegramos mucho, pero luego nos quedamos un poco con la boca abierta viendo que ni el propio ayuntamiento respetaba lo que promulgaba, ¿no? Ponía bombillas alumbrando al cielo. Eso es, o una discoteca te pone un foco y allí se queda el foco un año, dos años, hasta que, bueno, pone una protesta, pones algo, y no, tienes que esperar a que el negocio se termine para que quiten aquello, ¿no? Ya. Entonces, sí, la contaminación lumínica es un problema grave, y bueno, esto de que hayan aprobado ahora una normativa, pues la verdad es que ojalá se cumpla, pero a nosotros nos suena agua mojada ya desde un principio, porque es que no vemos que avancemos en este aspecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Jesús, dentro de la astronomía, de los múltiples campos que tiene astronomía, ¿cuál es tu afición realmente? ¿La fotografía, quizá? ¿La bueno, observación pura y dura? ¿Te refieres a mí o a mí? Sí, a ti concretamente. Sí, pues mira, a mí desde el principio... como empezamos tan pequeñitos, pues no había dinero para comprar un telescopio, claro. Entonces siempre me ha llamado la atención construir mi telescopio. Bueno, hay un grupo de aficionados que desde el año 2001, pues supongo que conocéis, la reunión de RETA, ¿no? Sí. Que cada vez pues hacen la ciudad, cada año, y bueno, son un grupo de aficionados constructores de telescopios, ¿no? Entonces yo al final me hice mi propio telescopio, y ahora explicará lo que es el BOM. Sí. El BOM, sí. Pues nada, es un telescopio hecho a mano, con piezas recicladas que bueno, os sorprendéis de las piezas con las que está hecho. Casi todas son de reciclaje de coches, de desguace. Está motorizado, pero con motores de cabezal de vidrio casero. Uh-huh. Y bueno, tiene una serie de características que tú lo ves a primera vista y dices, bueno, ¿esto qué es? Porque casi no es reconocible, ¿no? Que aquello sea un telescopio. Sin embargo, pues tiene su montura, funciona perfectamente, es un 10 pulgadas, tiene uh-huh. un tubo pues un poco aparatoso también, pero funciona bastante bien, ¿no? Uh-huh. Nosotros no nos atrevimos a tanto y construimos un Dobson de 8 pulgadas con montura de madera y también fue el primer telescopio por el que todos hemos mirado y hemos aprendido, ¿no? Y pero vamos, que me llama la atención porque lo he visto en la página web, el BOM, ¿no? El bruto óptico mecánico, ¿no? Y su construcción y demás, y tiene una pinta extraordinaria, vamos, se sí, ve que es casero, pero montura de horquilla, en fin, tiene una pinta, vamos. Sí, es muy completo, muy completo. Bueno, incluso motorizado tiene, en ambos ejes y demás, ¿no? Incluso tiene disco duro de ordenador, que aunque está de adorno, pero hasta eso tiene. Y continuando con tu pregunta, pues hoy en día, pues sí, me estoy dedicando un poco más a astrofotografía, pues debido a los avances que tenemos hoy en casa, ¿no? Si tienes un ordenador, compras una cámara web, que son baratas, coges de internet programa gratuito de procesado y de captura de vídeo, y bueno, ya estás dispuesto para, teniendo un telescopio, sea grande o pequeño, pues ya estás preparado para empezar a maquinar, como yo le digo, y empezar a captar imágenes, pues como imágenes que hacen 15 años eran impensables, Bueno, yo realmente estoy viendo en mis compañeros, y una cosa que yo quiero valorar, sí, que es la labor de los astrónomos aficionados, ¿no? Lo podemos ver en internet o en las listas de correo, donde tienen unas imágenes que, bueno, mejores incluso que las que hacía Monte Palomar hace 10 años. Pero aquí tenemos a Jesús, nuestro compañero que se ha llevado la foto del mes en el Tribunal de Astronomía, Marco. Lo tenemos a Marco en un marco ya puesto porque... No, bueno, algo menos. Aquí en Córdoba la verdad es que tenemos astrónomos de muy alto nivel, incluso han publicado sus imágenes en la foto astronómica del día, ¿no? Sí. Una sección muy famosa en todo el mundo. Sí. Sí, tenéis gente ahí del calibre de Jesús Rafael Sánchez, sí. Que es el único miembro de vuestra agrupación que conocemos personalmente. Nos lo encontramos hace un año en el Eclipse de Sol en Madrid, en la Complutense. Estuvimos compartiendo material con él y ahí me pareció un tipo majísimo, vamos. Bueno, no solamente majísimo, aquí todos aprendemos de él, además muy amable, siempre está dispuesto a echarte una mano, a darte un consejo, a mejorar, o a cuanto ve una cosa dice, no, esto es mejor así, te facilita enlaces para que vayan mejorando. Y bueno, la verdad es que le estamos muy agradecidos, y para nosotros es el maestro, desde luego. Y la envidia que da cuando entras en su blog, que por cierto es totalmente recomendable, se llama El Lobo Rayado, fotografías en Sydney, en los telescopios de Sydney. No había entrado nunca. ¿Tú has entrado alguna vez? Sí. Marco sí ha entrado alguna vez. Es Ángel Rafael López. Sí. La página de Jesús Rafael es Planetel. Eso, sí, me he equivocado de blog. Ponéis en internet Planetel y ahí veis parte de sus trabajos, ¿no? Que desde luego pues te dejan con la boca abierta. Sí, vamos, con la boca abierta porque tiene el hombre una fotografía. ¿Soy muchas personas en la agrupación allí? Bueno, aquí lo que ocurre, pues supongo que como en muchas agrupaciones, ¿no? Estamos los que estamos... Sí, los de pago y los de trabajo, ¿no? Los simpatizantes, los que se acercan de vez en cuando, sí. Los que no tienen tiempo porque no les deja la familia, o los que no, no pueden disponer de irse el sábado por la noche y volver a las 6 de la mañana, pues por múltiples motivos, ¿no? Entonces, para aclararnos un poco, la cantidad oficial de los que pagan y después la cantidad de los que curran. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuál serían esos números, ¿no? Ahora mismo personas activas somos unos 30. Son muchos, ¿eh? Unos 30. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, ya te digo, hay vaivenes, ¿no? Claro. Hay épocas en las que uno está más libre y le puede dedicar más tiempo. Y ya, pues claro, cada uno ya tiene su profesión, porque cuando empezamos éramos muy jóvenes, teníamos muchas ganas y no teníamos prácticamente... teníamos tiempo libre para hacer lo que quisiéramos, ¿no? Estábamos comidos, estábamos alimentados y teníamos donde dormir, ¿no? Ahora, pues hay otras obligaciones familiares, de trabajo, etcétera. Y bueno, a veces pues hay quien dice, bueno, voy a estar 6 meses sin poder hacer nada, nos vemos después... Entonces, lo que sí nos ayuda mucho en este aspecto es pues la lista de correo, ¿no? AstroCorp. Sí. Mediante la lista de correo, que este año hemos potenciado mucho, precisamente porque da la facilidad de estar en contacto, sí, sin una presencia, ¿no? yo admiro tu trabajo y me vas a explicar cómo lo haces, el del astroenlace este diario. Sí, el enlace astronómico, ¿no? Eso. ¿Cómo surge esa idea? Pues bueno, un trabajo, ¿eh? Eso se me ocurrió porque yo veía que en internet había muchísimo material, ¿no? Uh-huh. Me dedico también a la didáctica. Sí. Y entonces veía que había material para aprender, pues por todos lados, ¿no? En español, en inglés. Y entonces digo, bueno, voy a hacer una pequeña relación de los sitios que yo veo que son más interesantes, ¿no? Sí. Para, porque claro, luego llega la agrupación, llega a una reunión y llega alguien que no sabe y te pregunta sobre tal tema, ¿no? Sí. ¿Cómo elijo telescopio? ¿Cómo elijo prismático? Digo, pues mira, viene perfectamente bien explicado en esta dirección de internet. Sí. Métete aquí y con dibujos, con fotos, con explicaciones, y ya sí. Prácticamente no hace falta que te digan nada más, ¿no? Uh-huh. Y así fue como empezó la idea. Luego, no solamente material didáctico, sino imágenes espectaculares, ¿no? Sí. La del Hubble, la del, sí, sí. La de la NASA, la de los grandes telescopios del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me ocurrió que era una forma de dinamizar uh-huh. el contacto entre los aficionados. Sí. Porque, no sé, a mí cuando me preguntan algo, me dan ganas no solamente de contestarlo, sino de ampliarlo, ¿no? Claro. Para que ya cada uno vaya profundizando según sus necesidades, ¿no? En cuanto a la gente que forma parte de la agrupación, yo siempre tengo una curiosidad. ¿Cómo estáis de gente joven, por un lado, y luego de mujeres? Porque ya tenemos una presidenta en Madrid, que yo conozca, tenemos una vicepresidenta en Cádiz, pero la mujer, por ejemplo, en nuestra agrupación no hay. Casi inexistente. Son mujeres de, ¿me entiendes? Y eso no vale. Tienen que venir por ellas mismas. Sí, tenemos varias mujeres aquí. Ahora no están muy activas, pero las tenemos y, bueno, de vez en cuando hacen alguna preguntilla, ¿no? Sí. Pues sí, que yo recuerde ahora, pues 5 o 6 sí hay, ¿no? 5 o 6 hay. ¿Y gente joven? Y gente joven, pues mira, sobre todo en los cursos que solemos dar o en las charlas en institutos o en sí. centros educativos, uh-huh. pues ahí es donde suelen surgir pues los más interesados, ¿no? Uh-huh. Que se acercan, preguntan, luego hay algunos que continúan, otros no, otros ya pues... abajo, ya se dedican a otras cosas, ¿no? Ahora vamos a tocar un tema espinoso que de aquí Elito, nuestro compañero Elito, es el que más sabe, que es el tesorero. ¿Cómo financiáis? Pues mal. Mal, ¿no? Mal. Y a ver si nos dan la fórmula mágica. Bienvenido al club. Mal, porque mira, la agrupación, como yo creo que casi todas, pues es una agrupación sin ánimo de lucro, ¿no? Sí. Entonces... tampoco solicitamos subvenciones, cosa que se podría hacer. ¿Pero no las solicitáis? No las solicitamos porque resulta que te ponen unos requisitos sí. donde, bueno, yo me estuve leyendo el BOJA y mucha normativa en cuanto a esto. Sí. Te piden un número de socios mayor de 50, te piden una serie de requisitos, tienes que hacer una serie de actividades obligatorias sí. que eso nos obliga a, por una cantidad de dinero no muy allá, nos obliga a hacer unas cosas que a lo mejor no son tan propias de la astronomía. Deja de convertirse en una afición para ser una obligación. Claro, y tampoco queremos que la burocracia pues nos coma, ¿no? De hecho, la única financiación que tenemos, por un lado, son las cuotas de los socios. Sí. Y por otro lado, cuando a veces nos piden un curso, sí. no que lo ofrezcamos nosotros, sino que alguna entidad sí. pues nos solicita expresamente pues un curso específico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos una programación para ese grupo de personas y tampoco es que cobremos mucho porque no vivimos. Es que esa es nuestra duda eterna. Cuando hemos ido a un instituto, bueno, ¿y esto cuánto vale? ¿Cuánto se cobra? Pues la verdad es que es periagudo y es difícil, ¿no? Sí. Porque, no sé, no si piensas en una cantidad, pues ya te estás metiendo un poco en lo que hay en el mercado. Y luego si te pasa, resulta que dices, bueno, pero si yo esto lo hago cuando me voy por la noche y lo hago gratis porque lo hago porque me gusta, ¿no? Claro. Y si pides poco, resulta que no te lo valoran, entonces parece que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Sí. Entonces es periagudo. De la financiación, sí. Bueno, pues, ¿tenéis alguna pregunta más para Jesús? De momento no. Pues ya te tenemos. Bueno, 25 minutos con Jesús, le estamos abusando de él. Bueno, yo quería preguntarte la última. ¿Qué te parece la iniciativa esta de colgar los programas nuestros de radio en Internet? Pues mira, me parece magnífica porque esto lo que hace es unir precisamente y tomar contacto entre las agrupaciones, ¿no? Uh-huh. Igual que antes, pues era difícil reunirse, pues ahora yo creo que por Internet, si vosotros colgáis un programa y lo tenéis disponible durante un mes, me parece que es, ¿no? Lo que aguanta, aquí estamos estudiando todavía maneras de tenerlo ahí gratis. Pero bueno, se aguanta. Pues mira, y por ejemplo, el no sé si escuchaste el de la Star Party, pero por ejemplo, ahí escuchaste a gente conocida, por ejemplo, ¿no? Israel. Bueno, es que hemos coincidido con ellos y quería hablaros de ellos. Claro, por eso digo, Israel y Leonor y compañía, que hicimos entrevista y la pusimos. Sí. Resulta que os conocéis también, ¿verdad? Claro, porque entre nuestras actividades, pues la principal, desde luego, son las observaciones nocturnas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues claro, cuando oímos que alguna agrupación cercana, pues como aquí los compañeros de la agrupación Mizas o lo de Palma del Río, Caronte, o los compañeros de Sevilla, pues ¿qué hacemos? Precisamente como Internet nos da esa facilidad, las listas de correo, pues estamos muy en contacto. Uh-huh. Entonces, cuando nos desplazamos, como hay que salir de la ciudad y hay que salir muy lejos, pues como casi te meten en la provincia de al lado, ¿no? Entonces ya le pillas cerca a los que están allí, con lo cual es muy fácil quedar y decir, bueno, pues el viernes o el sábado vamos a tal sitio. Pues como nos pilla cerca, vamos para allá. Entonces nos juntamos en Hornachuelos, por ejemplo, que está entre Córdoba y Sevilla. Pues allí coincidimos en varias observaciones, pues con José María Madiedo. Madiedo, sí, también conocido nuestro. Con sí. Israel, que estuvo hablando el otro día en la entrevista. Uh-huh, sí. Israel siempre te lo pasa muy bien, ¿no? Sí, puro nervio. Un tipo también extraordinario para... Tenemos muchas anécdotas. Vamos, incluso para que no se formara Rocío en un telescopio, calentarlo con un... Sí, con un calefactor. He visto una foto en Internet. Digo, este señor lo conozco yo, y es Israel con un calefactor calentando el tubo para quitar el rocío. Hombre, estuvimos a 5 bajo 0. La idea es que algún día, yo no sé, se hiciera una reunión de todos los astrónomos andaluces, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya digo que la reunión de RETA ahí es anual, ¿no? Sí. Y eso es una reunión de un fin de semana, ¿no? Es a nivel nacional. A ver si este próximo año va una representación nuestra y nos conocemos al RETA, ¿vale? Bueno, yo lo que veo es que incluso no hace falta que sea el RETA tampoco, ¿no? Porque tampoco todo el mundo es constructor de telescopios, ¿no? Ajá. Pero ya hubo un intento de asociación de agrupaciones y de hecho Israel creo que sacó la idea, o por lo menos yo se la oí. Sí, Israel nos propuso que ir por allí por un día por donde llevan a observar, por la sierra de por ahí por Sevilla. Nosotros no nos que nos pille cerca, pero en fin, un fin de semana es para ir un fin de semana, no para una sola noche es casi imposible, pero para un fin de semana sí se puede organizar alguna cosita, ¿no? Sí, bueno, también se hacen reuniones en diversas partes de Andalucía, por ejemplo el Astromartes, ¿no? Astromartos también, sí, ¿verdad? Uh-huh, sí. Nosotros pues solemos acudir también a algunos de los miembros todos los años. Jaén, ¿no? Sí, en Martos, claro. En Martos, Jaén, sí. Jaén. La parte de Jaén es muy buena para observar, tiene una mucha menor contaminación lumínica. Sí, hay zonas oscuras, sí. Son zonas muy oscuras, sí, yo creo que tengo amigos también por allí y te lo dicen. Bueno, Jesús, pues si nos quieres decir algo más... Bueno, habría muchas cosas que decir, pero tampoco quiero acaparar el programa. No, no importa. Lo que sí os quiero es felicitar por esta iniciativa de la radio, ¿no? Y de que lo pongáis disponible en Internet. Yo digo que ya me he acostumbrado a escucharos. Ajá, muchas gracias. El programa, y cuando quiero oír hablar de astronomía, pues lo pongo y lo repito, ¿no? Pues muy bien. Cada semana va a haber uno nuevo, pues sí. Bien, ¿eh? Eso es lo mejor que tiene. A mí, yo solo agradezco a mis compañeros, que nunca me fallan, llevamos 7 años, pero es la única actividad astronómica que hacemos, que da igual que esté nublado, que llueva, no importa. Y además nos toda la semana nos mantiene actualizados, ¿sabes? Claro, claro. Y además aquí en Jerez este programa me consta que ha hecho mucha afición también, ¿sabes? Uh-huh. Y eso, pues bueno, pues siempre nos gusta. Sí, Sí, hombre, y sobre todo fomenta la afición. Y, sí, nos mantiene unidos. Claro, esto es como los enlaces, ¿no? En vez de decir, métete en esta página, pues dices, mira, métete en este programa de radio que ahí vas a aprender cosas. Ahí, ahí. Además, comentáis cosas variadas y eso está muy bien. Y además somos ya, por lo menos aquí en Jerez nos pasa, somos referencia. O sea, cada vez que pasa algo en el cielo, ya nos llaman y nos buscan. Pues eso es muy buena señal. Y eso pues nos encanta, ¿eh? Pues Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido. Vale, pues muy bien. Es un placer, Jesús. Muchas gracias. En cuanto colguemos el programa, ya te lo bajas para que te escuches a ti mismo. Venga. De acuerdo. Un abrazo. Buen cielo. Buenas noches. Hasta luego. Era Jesús Tejedera, de la Agrupación Astronómica de Córdoba. Como hemos estado pues media hora hablando con él, la verdad que me ha gustado. Tenemos que ir toqueteando, entre comillas, ¿no?, a todas las asociaciones de aquí de Andalucía. Ir entrevistando a un representante de cada, ¿no? Y a ver pues, qué es lo que se hace por aquí. El otro día hablaba con el presidente de Cádiz, de Alberto. Uh-huh. Y bueno, sabes cómo es Alberto y todo lo hace comiendo. No sé, este hombre quiere hacer una comida. Bueno, pues comeremos. Comeremos. Reunión gastronómica. Por supuesto, ¿de qué? Vamos a hacer una pausita, no musical, ¿no? Porque también tenemos que mandar un saludo, ya no solamente a todas las personas que nos escuchan aquí en Jerez, ¿eh?, que nos escuchan también de madrugada, nos escuchan muchísimas personas los fines de semana, pues a los compañeros del otro lado del Atlántico, ¿eh? Vamos a saludar a nuestros amigos y compañeros y colegas argentinos de Radio Cosmos en Buenos Aires, y pues vamos a escuchar un fragmentito de su programa, donde ellos ya me han dado el permiso, donde nos van a hablar un poquito de que se han descubierto nuevos anillos en Saturno. A Plutón le quita lo que es la clase de entre los planetas, ¿eh? Unos pierden hasta el nombre y otros pues ganan lo que dice Marco está sintiendo, no me sale la palabra, lo que le da como caché, ¿eh? Categoría. Prestigio, ¿no? Pues vamos a conectar con Radio Cosmos en Buenos Aires, Argentina. Y ustedes callados hasta que yo os dé la palabra. Un nuevo anillo. Esta eléctrica nos relata la forma en que la sonda Cassini hizo este descubrimiento hace unos pocos días. Adelante, Esther. Buenas noches, amigos de Radio Cosmos. Soy Esther Letrica y este es nuestro programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos con Ricardo Sánchez y Víctor Vivé desde la República Argentina. Como sabrán, uno de mis temas preferidos es Saturno y sus sistemas de lunas. Hoy vamos a hablar un poco de ese tema, ya que la nave espacial Cassini, que es la sonda que envió la NASA y la ESA a explorar el sistema, tuvo el domingo 17 de septiembre una ocultación. Esto significa que Cassini quedó detrás de Saturno en el cono de sombra y pudo observar el lado oscuro de Saturno durante 12 horas. Esta fue la ocultación más larga que se produjo en los últimos 4 años que lleva Cassini en el sistema de Saturno. Al tener tanto tiempo, se aprovechó este hecho para observar los anillos iluminados por el Sol desde el cono de sombra. De esta forma, se estudiaron aquellas partículas microscópicas que componen los anillos y que normalmente no pueden ser observadas. Esto le reparó una sorpresa porque se descubrió un nuevo anillo muy tenue, que se encuentra en el exterior del anillo principal, pero dentro de los anillos G y E. El nuevo anillo coincide con la órbita de las lunas Janus y Epimeteos. Ya se suponía que, debido al impacto de los numerosos meteoritos en Janus y en Epimeteos, se habían desprendido partículas de estas lunas y que esas partículas estaban orbitando alrededor de Saturno. Pero lo que sorprendió en este caso fue encontrar no partículas dispersas, sino un anillo tenue, pero muy bien definido. El anillo E, que es el más externo y el más extenso de Saturno,

Ha llovido. Ha llovido. Y dijo que no iba a llover más. Después de estos programas, ya decir noticias locales es un poquito raro, pero bueno, lo daremos porque bueno, tenemos sí. audiencia local. Tenemos audiencia así local. Que... No solo eso, sino que localmente se le consideró ser un experto. Eso me enteró que consultamos con el experto. Un experto. Sí, bueno. En biología de aquí de Jerez y siempre llaman a. He tenido. La, gracias a los contactos que tenemos también por la radio, he ampliado un poquito la frontera. Es que estamos. Recordamos a nuestra audiencia que también estamos en televisión sí. los miércoles a partir de las 9:30. No sabemos la hora casi nunca, pero en Onda Jerez Televisión ahí estamos. Uh-huh. Estamos en conversaciones con CNN. Pero eso se andará todavía. Pero bueno, por lo pronto en Onda Jerez. Aparte de eso, pues la parte de noticias de Onda Jerez, pues me llamaron para que asesorarles sobre el tema de la lluvia, de esta borrasca un poco fuerte que está entrando. Y rara, porque lleva trombas y para, una cosa muy rara. Ya pasó al frente, suele ser norma detrás del frente eso. Que me han dicho que cuando pase otra cosa, digamos, extraordinaria... Yo te voy a hacer una de las faenas de tu me vida. Me volverán a consultar, no sé. Yo te voy a hacer una de las faenas de tu vida. ¿Sí? Hmm. Ya. ¿Tú sabes por dónde voy? Sí. No, porque voy a, en el foro de La Levanta, de Onda Jerez, le voy a decir, ¿ustedes sabéis que Lito es cofrade y es meteorólogo? La que te va a caer en Semana Santa... Y cuelgas el móvil suyo. ¿Eh? Y pongo el móvil. Cuelga el móvil. Y entonces empiezan a llamar. Y te van a estar llamando. Va a llover, no va a llover. ¿Dónde viene la nube? En Semana Santa el meteorólogo es horrible, ¿eh? Sí. Aquí en esta zona de Andalucía en concreto... ¿Y por qué llama la gente...? Tiene que ser estresante para los meteorólogos. ¿Por qué llama la gente de Jerez a San Lucas? Porque tiene a San Lucas la de la idea... Y en parte llevan razón de que los vientos que predominan cuando o vienen antes del agua vienen en dirección Sanlúcar. O sea que la primera agua que cae sobre tierra, digamos, cuando vienen las borrascas atlánticas y esa agua viene para Jerez, pasa antes por Sanlúcar. Si llaman a Sanlúcar y dice se está poniendo muy negro, sabe que le queda media hora. Sí, para que... Que en media hora va a llegar. El año pasado acertaron. No es ciencia exacta, como la meteorología nunca lo es, pero... Eso es que nos restan lo suficiente. Pero sí, suele ser el viento típico, el que viene de Sanlúcar. Pues me parece que nos hará falta mucho rezar, porque últimamente la Semana Santa está muy mal. deja que caiga, que hace falta el agua. Es verdad también que llueva. Ha llovido ayer, ¿no? Sí, lleva lloviendo desde el lunes. Yo he medido, empezó la borrasca, los primeros escarceos de la borrasca entraron el lunes, nada más que llegaron a mojar suelo y poco más, 2,2 litros el lunes. El martes llegó el frente con todo el peso, con todo su esplendor, y se registraron unos maravillosos 58,6 litros. Una buena cantidad para 24 horas. Siguió lloviendo porque no hubo descanso prácticamente. Yo corto porque mido a las 24 horas, pero estos números van seguidos porque no ha dejado de estar nublado ni ha dejado de llover con las interrupciones típicas, pero bueno, que no ha habido ningún claro, ninguna cosa. El miércoles fueron 12,3 ayer. Miércoles, y hoy llevo medido 7,7. ¿Qué ha sido esta mañana? Que cayó sí, esta un mañana. Porrazo de agua. Esta tarde no... Parece que tiende a la mejoría, ¿no? He visto mi fuente, que por ahora las mantengo en... ¿Secreto? En secreto, porque si no ya no me van a necesitar. Claro. que varían bastante, que se mantienen bastante en corriente. Dan esta madrugada un descanso y a partir de media mañana de mañana, o sea, sobre las 11:12 de mañana viernes, otra vez agua. Otra vez. Y una buena cantidad. Es que ya ha estado, o sea, que a mí me gusta. No llegarán a los 50 litros por metro cuadrado, pero probablemente a los 30 sí. Que me gusta la meteorología también, y sé que la borrasca se ha ido para arriba. Estaba tirando para Inglaterra. Sí, pero también, vamos, que pega unos ramalazos aquí. También es normal. Que la Sierra, ¿no?, de Grazalema tiene que estar recibiendo agua, ¿eh? Bueno, pues que siga así, por lo menos cada que descanse un fin de semana, salga solecito, nos vamos al campo, a las ventas, ¿eh?, que el mosto tiene que estar ya preparándose, tiene que estar hirviendo ya ahí para que el mes que viene, no, todavía no, que no, que, ¿qué dice Antonio? Que no, no, todavía no está, pero se está haciendo, está fermentando, y ahora para noviembre, que haga frío. Hay, a todo hay que darle su tiempo. Claro. Y tiene que... Pero bueno. Pero vamos, si yo ayer, el otro día fui a un centro comercial, no voy a decir el nombre, que tiene un triángulo así como de marca, y vi un Papá Noel, no me extraña que mañana nos estén vendiendo mosto. O sea que... En fin. Sí, estamos en octubre, ¿eh? Hay tiendas que tienen todo el año, son especializadas en artículos navideños. Y tienen todo el año artículos navideños. En Gijona pasa mucho. Bueno, Gijona, que Gijona es Gijona. Sí. En mi pueblo pasa mucho, en las tiendas. Hay Navidad todo el año. ¿Has conseguido ya que lo pongan en Google Earth? Sí, ya está puesto. Ya está puesto. Ya. En Google, Gijona sale en el Google Earth. Bueno, para terminar, sí, sigue la tendencia de agua por lo menos hasta el domingo. Bien. Entonces este sábado luna nueva, sábado, de agua. Observación. Sábado agua y domingo, ¿no?, ponía un poco... flojo, o sea, es que ya lo... Un amigo mío viene el lunes, llega en avión por la tarde y estaba asustado. Digo, no sé cómo estará. Digo, asústate más por la huelga de Ryanair, sí, que por la lluvia, pero pero bueno. No ya sé. Tan largo plazo, ya estoy escarmentado, ya no vuelvo a adelantar, no, sí, más del sábado. Ahí está. Oye, ¿habéis visto unas imágenes hoy? ¿Dónde era Alfonso? ¿En un sitio de estos de vacaciones donde te meten preso porque te ponen cosas en las maletas? México. Es un sitio de estos. No me acuerdo. Tres tornados aquí, enfrente del mar. O sea, las nubes y tres tornados. Pero la gente en la playa tan tranquila. Trompas de agua. Eran trompas, porque claro, estaban en el mar. La gente tan tranquila. Estarán acostumbrados. No, pero eran turistas. Yo también he visto las imágenes. Eran turistas que estaban en las hamacas, como mirando para allá, y tres tornados enormes. Y yo decía, si supieran esta gente que eso llega a la playa, la sombrilla, donde puede llegar la sombrilla. ¿Y la gente que está con la sombrilla? Es que eran las mismas imágenes de la película esta del... ¿Cómo se llamaba? Twister. No, esta última que hicieron, del cambio climático. Ah, sí, de El día de mañana. El día de mañana, pues de tres o cuatro tornados a la vez. Uh-huh. Ha habido uno en Valencia también. Valencia, hay unos granizos. Yo, ¿no granizo en tu tierra? Una gota fría. Eso no son granizos, eso son... No, son bolas de ping-pong. Horrible, bueno. Ya está. Noticias, Pablo. Bueno, venimos con noticias más o menos frescas. Al principio un poco monotemáticas, porque se están haciendo muchos avances últimamente. Y es sobre descubrimientos de exoplanetas, que como sabemos son planetas que se están localizando fuera del sistema solar. Una de ellas es que astrónomos del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian han descubierto un planeta enorme que gira alrededor de un sistema binario a unos 450 años luz de la Tierra. Y lo curioso que han descubierto es que se trata de un planeta que es tres veces Júpiter, pero que solamente pesa su mitad. Es decir, es muchísimo menos denso que el agua. Este igual flotaría en un océano gigantesco. Muy curioso, es un planeta que, como últimamente hemos dicho, hace un par de semanas, de los planetas ultra rápidos, este es uno de ellos, y gira alrededor de su estrella en 4,5 días, con una órbita que en relación con la de Mercurio, con respecto al Sol, es 7 veces menor. Estás hablando del mismo planeta que yo estaba mirando en una noticia, que es el Upsilon Andrómeda B. Correcto. Era, iba a decirlo, es que a mí me llamó visible a simple vista la estrella alrededor de la que me llamó. No, este es el yo tengo aquí, que es el HATP1, pero de Andrómeda, que es un tercio más grande que Júpiter, pero solo pesa la mitad. Es que a mí me llama la atención de este planeta extrasolar, el Upsilon. Esa es otra noticia que también tengo yo aquí, porque primero gira alrededor de la estrella cada 4 días y medio. Sí. Lo cual eso es una velocidad... Sí, enorme. Que tiene que estar bombado, ¿no? ¿O no? No, sino debido a su masa, no crea bombamiento. Es muy grande. Podría ser como una pelota de rugby, ¿no? ¿no? Digo yo, no sé. No sé si estoy diciendo un disparate. Realmente provoca esos efectos de vientos en lo que es el planeta. El planeta no tiene por qué estar deformado, solo lo he leído yo. Y la... se deforma más si gira de pie sobre sí mismo que si gira de claro, pie sobre la estrella. La estrella. Pero esa es otra noticia que tengo aquí. Ese es otro. Es que dice concretamente que, o sea, han determinado la temperatura del planeta y encima en la noticia no te dice qué temperatura tiene el planeta. Yo sí la tengo. ¿Cuánto? Esa es otra noticia, que está situado en Andrómeda. Sí, vamos, una estrella de la constelación de Andrómeda, Upsilon Andrómeda B. Estamos hablando de la misma noticia. En 4,6 días, y es, esta noticia es que se ha hecho el primer informe meteorológico interestelar. Ya no solamente el telescopio espacial Spitzer de la NASA descubre planetas fuera, sino que encima le ha hecho un análisis meteorológico. Y es el planeta que se ha descubierto con mayor diferencia de temperatura eso. Entre el día y la noche. Vale, me pone que son 1400 grados centígrados en el día y muy cercano al cero absoluto en la noche. 255 grados bajo cero. He visto en la página de la, eso. Es un planeta esto se produce porque siempre muestra la misma cara a su estrella. Tiene un movimiento sincrónico. Uh-huh. Ahí tienen que entrar los dolores de garganta en el cambio de verdad del día a la noche. Tiene que ser bastante fastidioso. Es un planeta que se... Esa estrella está en concreto a 40 años luz de la Tierra. ¿Qué será peor? El otro que hemos hablado antes estaba a 450. ¿Qué será peor? ¿Estará a 1000 y pico de grados sobre cero o a 270? No creo que te preocupe mucho realmente. ¿Qué peor o mejor? Porque las dos cosas son chunguillas. Las dos cosas no suelen ser buenas. 2 Kelvin está fastidiado. 3000 grados, o sea, 1000 grados también. Lo único que te calienta es la radiación de fondo de microondas. Claro, ya está. Además, Upsilon Andrómeda B también cuenta con otros dos planetas un poquito más lejos de que este que estamos hablando en su sistema solar. Asimismo, hay otro, y esta sí que es muy curiosa esta noticia, es que se ha localizado el planeta extrasolar más cercano. El Hubble ha localizado un planeta extrasolar a 10 años luz de la Tierra solamente, a 10 años luz. En concreto, en la estrella Epsilon Eridani, que está entre el grupo interestelar cercano, como todos sabemos. En 20 años podemos ir y volver. Sí, este planeta... Al planeta. Este planeta es muy, muy parecido a Júpiter. Gira cada 6, alrededor de su estrella cada 6,9 años, y su masa es 1,5 veces la de Júpiter, así que es la mitad más de Júpiter. Se espera fotografiar, el Hubble está esperando estar en posición para poder fotografiarlo, porque está lo suficientemente cerca y lo suficientemente grande como para fotografiarlo. Y el Hubble, antes de esto, ya ha verificado por primera vez, que no se ha hecho nunca, que los planetas se forman en el disco de polvo y gas que sabemos que rodean a las estrellas. Y ahora, cambiando de tema, como hay últimas noticias desde Marte. En concreto, desde el cráter Victoria. Hablamos de Frank, un corresponsal allí en... Sí, sí, estoy, es que me tenéis con el jet lag, loco, ¿sabes? Yendo y viniendo del espacio. No sé a qué hora. 400 años luz, después a 40, ahora te vas aquí al lado. Estoy alto de saltar al hiperespacio. Y de que me tendrán en hibernación tanto tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, sabemos que desde hace casi 3 años hay una gran cantidad de maquinaria en Marte explorando el planeta. Entre ellos, un montón de todoterrenos, como el Spirit y el Opportunity, que han ampliado su vida útil más de 10 veces la prevista. Estaban esperados solamente para 3 meses y ya llevan 30 años de información. Y uno de las naves que soltó uno de esos satélites, uno de esos rovers, perdón, en concreto el Opportunity, que es la Mars Recognized Orbiter, que posee una cámara de gran resolución, ha podido fotografiar al vehículo posado en la superficie. Es curioso, muy curioso, porque puede verse hasta la sombra, teniendo en cuenta que el satélite se encuentra a 300 kilómetros de altura, en concreto a 297 kilómetros de altura. Y es una cámara que aquellos que sepan de fotografía, más o menos, se puede adquirir fácilmente en cualquier tienda. Tiene unos 30 centímetros por píxel. De resolución. De resolución. Curioso. 30 centímetros por píxel. Está en el cráter Victoria, cerca del borde del cráter Victoria, que es un cráter de impacto de 750 metros de diámetro y 70 de profundidad. La nave, el rover, el Opportunity, ha tardado 20 años desde donde 20 años, digo, 20 meses en llegar desde donde aterrizó hasta allí. E incluso la fotografía permite ver la huella que ha dejado la oruga a través de su recorrido. Es impresionante la fotografía. Y quiere combinarse esta fotografía con respecto a lo que ve allí el Opportunity en situ, para que lo que controlan el rover desde el Instituto de Propulsión a Chorro, pues de Pasadena, pues puedan hacer bajar el vehículo debajo del cráter sin que se destroce y no, ¿sabes? Yo tenía entendido que hoy venía nuestro compañero Álvaro, ¿no? Eso nos dijo. Sí, yo también tenía entendido que sí. Y tenía una pregunta aquí. Tenía unas preguntitas que hacernos también, ¿no? De sí. Agrimensura, puede ser. Pues no sí. Se contesta. Lo siento. Hasta que venga. Hasta que venga. También, esto ya es más sencillo. Está fuera. Esta es de hace poco tiempo. El científico este Hawking, nuestro amigo Hawking, va a protagonizar una película en 3D sobre el Big Bang. Ah. El Tito Hawking. Esperamos ansioso que... A ver si me entero yo alguna vez de lo que es eso. No, que tenía aquí una pregunta para Álvaro. Me gusta a mí preguntarle. Si yo os pregunto, lo voy a preguntar a ustedes. Pues a lo mejor se puede resolver, ¿no? Si ustedes sabéis bastante. Si yo, es que es una noticia que he leído en la página de la ESA, ¿no? De la Agencia Espacial Europea. De aquella, ¿no? ¿Qué? De aquella, ¿no? De esta, que tengo aquí en PDF. De esa de ahí. Y no, mire, Luis María, que te veo ahí. Y me quedé un poco así como patidifuso. Si yo os preguntara, ¿en qué sitio, en qué lugares del sistema solar llueve? Decidme. Venga. Bueno, en Titán. Titán. En Venus realmente llueve, pero ácido sulfúrico. Pero no llega nunca a tocar el suelo el ácido sulfúrico que llueve. Se mantiene en una banda de atmósfera de tantos kilómetros. No llueve desde el punto de vista atmosférico. Si la lluvia es que llega al suelo, entonces no se podría considerar lluvia. No llueve en Venus. Os digo lo que dice la página. Empieza. La lluvia no parece ser un fenómeno muy frecuente en el sistema solar. De hecho, los científicos solo saben de dos lugares donde llueva en todo el sistema. La Tierra, por supuesto, y la luna Titán, la mayor luna del planeta Saturno. Correcto. ¿Qué arte hay? ¿Qué arte? Yo. ¿Y Venus? En Venus, como te dije, no llueve. Es lo que está diciendo Pablo. El ácido sulfúrico... Al no llegar al suelo, no se considera lluvia. Al tener tanta atmósfera, Venus almacena, por el efecto invernadero, tanto calor abajo, que hace el suficiente calor para evaporar... De nuevo. El sulfúrico que precipita. O sea, que llega a una altura que... Se vuelve a convertir en gas. Y otra vez para arriba. Hay circulación, abajo líquida... Y sube vapor. No llueve. Venus es un planeta muy bueno para estudiar el ciclo del ácido sulfúrico en la atmósfera. Y el Titán, desde luego, tampoco llueve agua. No. Llueve metano. Metano. Metano líquido. Aquí el metano sabemos que es un gas, pero a las frías temperaturas de Titán. Sí, desde allí. Es líquido. Pues llega. Está en estado líquido. Licuarse. Incluso se piensa que puede haber océanos de. En Titán. De lagos de metano. En Titán, donde la temperatura superficial es de 179 grados bajo cero, uh-huh. El líquido que dibuja el paisaje es el metano, que a temperatura ambiente en la Tierra es un gas. ¿Eso mete un cerillo allí? No, porque no hay oxígeno. Claro. Pero no hay componente. Ay, Alfonso, que no. Nos quería pillar. Ay, mira que los quiero. Esos 179 grados bajo cero es el veranito comparado con el HTAP1. ¿Cómo va a encender un cerillo con tanto frío, Alfonso? ¿Qué? ¿Cómo va a encender un cerillo con tanto frío? Con mucha dificultad. sobre todo lleva el cerillo allí. Además, si alguien está ahí, ¿para qué se va? Viendo Titán, ¿para qué se va a molestar en encender una cerilla y no en ver el paisaje? Las puestas de sol de Saturno, de donde sea. Son unos investigadores de la Universidad del... De Saturno. Son unos investigadores de la Universidad del País Vasco, Ricardo Hueso y Agustín Sánchez, que están investigando todo este tema de Titán. Y según los resultados de las investigaciones que ellos han estado haciendo y de los modelos que han desarrollado, dice que se iniciaría una formación de nubes altas y de carácter tormentoso en las condiciones de humedad, de metano adecuada, y serían las pequeñas perturbaciones de temperatura, quizás de tan solo medio grado, y pequeñas corrientes verticales ascendentes de hasta un metro por segundo, lo que ellos observarían, ¿no? Y estos modelos predicen también, inesperadamente, lluvias torrenciales equivalentes a las más intensas tormentas en la Tierra. Recordadme que os diga ahora otra cosa que no tiene nada que ver. Las lluvias formarían ríos, valles y lagos. Y ese fluido se evaporaría durante la estación seca, de forma que el metano quedaría depositado en la atmósfera en forma de gas, y la atmósfera de Titán posee tanto metano en forma de vapor como para formar, si precipitara, un océano de 4 metros de profundidad que cubriese todo este mundo. Titán, satélite de Saturno. Es que Titán el mayor es un cuerpo de tamaño muy parecido a la Tierra, prácticamente idéntico, la diferencia. Y que se puede ver con telescopios nuestros. Sí. ¿Prismáticos? No. Ya. ¿Qué magnitud? Ya pide usted demasiado. ¿Qué magnitud tiene Titán? ¿Perdona? Bueno, la PDA. ¿Cómo? ¿Qué magnitud? Magnitud. Debe sí. estar por la 8. Más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Digo yo, porque así. Menos de 5 se vería. Pero no, que lo que. Exactamente no lo sé, lo he dicho así a. Que lo que decía antes que me recordara es que había una otra mancha en Júpiter, aparte de la roja otra. Que, dice que, el... que se está activando, que está ahí un jaleo, tiene montada y la borrasca. Pues bueno. Las tormentas duran mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué? Que allí los anticiclones duran bastante. Bueno, la roja lleva. Unos cuantos cientos de años allí dando, poco dando calor. Al que le pille debajo, que no para de ver anticiclón. Es curioso, vi. Ayer un documental en Digital Plus muy curioso sobre el Sol y las manchas solares y la relación que tienen estas sobre el clima de la Tierra. Y tal es así que hay un ciclo que creo recordar que era entre 1750 y 1815. El mínimo de Maunder. Que no hubo ni una mancha. Es decir, no se detectaba ninguna mancha o muy poca. Y coincidió con la última era de pequeña, frío extremo en Europa. La pequeña edad del hielo. La pequeña edad del hielo. Es muy curioso. Y... ¿No? Vamos a hacer una pausita. Ah, bien. Y don Antonio le deja... Él vuelve, ha vuelto después de 2 semanas. Sí. Me quita. ¿Dónde hay patrón, amigo mío? Le deja el sitio a don Antonio. Vamos a hacer la pausita musical. Buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Cambiamos el formato. Buenas noches, pero usted lleva aquí desde las 10. Llevo desde las 10 de haciendo ayer. Haciendo labores de antenista. Haciendo labores de antenista, porque usted sabe que la inclemencia del tiempo afecta mucho a las infraestructuras hercianas y por lo tanto tiene que estar uno ahí al pie del cañón, como siempre. Pues dígalo. Pues bueno, vamos a cambiar el formato. En este caso vamos a escuchar a un compositor y una composición extraordinaria. Son tan extraordinarias que yo no he sabido conseguir ningún tipo de pregunta con respecto a esta composición. La próxima semana haremos un cambio de formato en el tema de la música y ya veremos por dónde salen nuestros queridos compañeros. Si te parece, don Alfonso, póngalo. Tan solo un inciso. Sí. Se ha comentado que hay un planeta que en su cara oculta está casi en el cero absoluto. Sí. Es interesante ese tema. Cuando han dicho, bueno, ¿qué preferías, el cero absoluto o 1400. No sé cuántos grados, ¿no? Sí. Sería muy interesante estudiar y ver el comportamiento de los materiales cercanos al cero absoluto. Yo de aquí le pido a un físico en concreto que está a mi derecha que la próxima semana nos explique qué sería estar cerca del cero absoluto. Como todo el mundo sabe, conseguir temperatura es muy fácil. Se consiguen miles hasta millones de grados. Pero conseguir algo cercano al cero absoluto es tecnológicamente casi imposible. Tan solo en laboratorios físicos de mucha envergadura. De allí mi pregunta aquella estúpida. Digo, ¿cuándo van a sacar un microondas para enfriar? ¿Para enfriar? Es realmente difícil. Entonces yo creo, yo aquí encomiendo a mis amigos físicos que la próxima semana nos expliquen algo de lo cercano a los cero absoluto. El otro día... Física del estado sólido. Recojo el guante. Me acordé de usted. Buena cátedra. Estuve viendo un documental, no sé dónde, sobre la fabricación del acero. Ah, interesante. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿No viste las planchas, los rollos de acero? Sí, eso se llama siderurgia, ¿no? Se llama siderurgia. Pues es bonito el tema. La manufactura, metalurgia. Uh-huh. Era bonito. Por cierto, todas las personas que tengan ONU Televisión, uh-huh, que sepan que los que tienen el paquete estrella, el familiar no lo sé, los que tienen el paquete estrella pueden ver el National Geographic Channel. Que no tiene nada que ver con el Discovery Channel. Que lo teníamos antes cortadito. Antes lo teníamos que había que pagar más, pues ahora como no han quitado la TDT, por algo de problema de derecho de autor. Es decir, las genéricas por digital, ¿te refieres? Y nos han metido este canal y yo la verdad que me quedo con el cambio. Sí, perfecto. Está muy bien el canal del... Venga, pues disfrutar de la música. Vamos a escuchar la música y adivinen ustedes cuál es, o si lo saben. Exactamente. ¿Sabrá Dios dónde ha puesto don Antonio este disco? Don Antonio, ¿puede hablar? Voy a cambiar yo el... Este disco está rayado, ¿eh? ¿Rayado? Ahí viene usted las rayas, ve usted las rayas, ¿eh? Lo voy a poner otra vez a ver si me aguantan el otro Héctor. Pero... Seguramente en este suene. Vamos a ver, este es más duro. Sí, ahí, sí, va. Ese... ahí va. Esto es imposible, Antonio, imposible. Imposible. Pues lo que voy a hacer... Hemos quedado con la melodía muy conocida. La próxima semana, entonces. Muy conocida, la hemos escuchado mil veces, pero no... Voy a poner un momento yo la... Saber quién es. Voy a poner yo un momentito la sintonía que tengo yo que recuperar una llamada que tengo yo por aquí. Thank you. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Hemos tenido un problema aquí con este disco que no sé, don Antonio, dónde lo ha sacado. Y está rayado. Tiene un rayón, ¿verdad, don Antonio? Estoy mirándolo y eso me parece a mí que no tiene arreglo. Bueno, mientras el disco sonaba mal, el servicio de documentación científica de Magallanes ha estado buscando la magnitud de Titán. Sí. Y el resultado sale de 8,2. Uf. Y por tanto, don Alfonso, perfectamente visible con prismáticos. Habéis tenido un error de más menos 0,2. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, miradme, es que he tenido una llamada de teléfono preguntándome por las antenas de los móviles, que ya hablamos una vez, ¿eh? Y que no escuchaba aquel programa. Antenas que hay en los edificios. Sí, las antenas de los edificios, que sí, son perjudiciales. Dedicamos un tema... Entonces recuerdo que Pablo... Dedicamos un programa al tema este de las radiaciones. ¿Y qué quieres saber en concreto? Pues recuerda lo que... Bueno, en resumen, la conclusión a la que llegamos, un estudio que realizó... Un momentito, Pablo, mira, hay una persona que está llamando. Que haga el favor de llamar al 34-42-42. Porque por este no le puedo yo... Tengo un problema en la línea y no le puedo coger el teléfono. Que llame al 956-34-42-42. Que en concreto... No sabía, es un trabajo, perdona, que hicieron que la Cátedra de Física Médica de la Universidad de Cádiz, en concreto encabezada por el doctor Luis Machuca Muñoz, catedrático de Física Médica de la Universidad de Cádiz, y a la conclusión a la que se llegaba es que todas las antenas que había instaladas en el entorno de la bahía, e incluido Jerez, pues cumplían con los requisitos establecidos por las normativas vigentes. La conclusión a la que se llega es que las emisiones de estas antenas no son para nada perjudiciales en comparación a lo perjudicial que puede ser llevar el móvil en la oreja durante una conversación de 4 o 5 minutos. Es peor en cierta manera porque lo que realmente preocupa de estas emisiones son microondas, como las de los hornos microondas, ¿no? Pongamos así una longitud de onda diferente, pero son microondas. Y el efecto más grave que hace, si se puede hablar más grave, es calentamiento. Todos notamos que cuando hemos estado un tiempo muy grande hablando por el teléfono móvil, la oreja está caliente. Notamos perfectamente que la oreja está caliente. Y eso, a nivel de las células del cuerpo, pues el calor pues altera ciertos procesos metabólicos de las células, pero... Estamos hablando concretamente en sí del móvil en la oreja. La radiación en sí de las antenas es mucho menor en sí en comparación. Sí. Hay que tener en cuenta que estas antenas lo único que hacen es reforzar la señal. Y permitir... La rebotan y la refuerzan. Sí. Y permitir que haya comunicación por móvil. Es que si no, no se podría hacer. Cierto es que incluso nadie quiere tener el cacharro ese encima de su casa, ¿no? Y es normal. Pero... Que eso ¿Pero es, son dañinas? Menos. ¿Cómo? ¿Son dañinas? ¿Legales? No, que si son dañinas, si hacen daño. No, las antenas en sí no se han descubierto que sean dañinas. La incidencia de enfermedades más o menos relacionadas con las que puedan producir estas es igual a la de la población general. En sitios donde no haya... El daño que yo creo que el daño que hace es urbanístico, ¿no? No, sí, bueno, visual, más bien. No, visual no, y que te... Económico, eso. Económico. Que te baja el valor de tu vivienda. Sí, claro. Pero normalmente se puede decir que las antenas estas pagan la comunidad de todo el bloque. Claro, eso la gente pasa. También... Vamos que... Sí, pero el del bloque de al lado no le hace gracia. Sus ventajas y desventajas, pero si es que si no, no habría móviles. Pues que se... Eso es lo que es la conclusión a la que llegamos del estudio que se hizo a la universidad. Se preparen las comunidades de vecinos... Porque el mes que viene empieza otra compañía, que es Esfera. Sí. Más antenas. Pero ya suelen compartir la infraestructura que hay, no, arrendándose. Bueno, no, pero van a poner la suya. Cada una tiene sus redes. Sí, pero habrá una red y una compañía así, pero ya... Es decir, no pueden poner una encima de otra. Sí, muchas veces se comparte el medio de transmisión. Ahí no voy a decir dónde... Pero hay barriadas de Jerez, cualquier día se van a abrir los techos abajo, vamos. Porque hay algunas torres, no digo dónde. Sí, ya sé cuál es, dice. Pero vamos, que no se preocupe desde un punto de vista sanitario por las antenas. simplemente por lo que tú has dicho, urbanísticamente. Que pierde y económico, sobre todo. Y económico. Me refería al... Eso realmente, pero que desde el punto de vista de salud, no, que es lo que a mí me interesa, no... No hay problema. No hay problema. No, o sea, que sea, aquel caso de Valladolid, que tanto dio que hablar, de niños con leucemia, historia... No, no. Es decir, es una coincidencia epidemiológica allí, como se dice. Uh-huh. Bueno, que todo el mundo tenemos un móvil en casa, o varios. Claro. Y nos pues lo ponemos la oreja más en sí. Y nos los metemos en el bolsillo y lo llevamos en el bolsillo de la camisa. Y... Además, los hombres al metérselo en el bolsillo lo tienen más cerca de cierta parte del cuerpo en el que tampoco le vienen muy bien las microondas. Ya ves. Por poner, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues las mujeres también. Las mujeres que llevan pantalón. Las mujeres tienen los órganos... Un poquito más para arriba. Más, están más protegidos. Más protegidos. No, pero sí es cierto que los espermatozoides son particularmente sensibles al calor. A pequeñas variaciones de calor. Tanto es así que, para que haga una curiosidad, los espermatozoides están fuera del cuerpo. Es decir, los testículos están fuera de lo que es el cuerpo, en una bolsa, porque la espermatogénesis, que es la formación, necesita una temperatura de 34 grados. Inferior 3 grados menos que el cuerpo. A la que tiene el cuerpo, por eso están fuera. Solamente en el momento de la eyaculación, para favorecer que salgan los espermatozoides del conducto deferente, suben los testículos un poco para meterlo en el conducto deferente y de ahí a la uretra y... Por eso no es recomendable utilizar ropa interior demasiado ajustada. Demasiado ajustada. Y fuentes de calor y tal. ¿Usted que sabe de todo? Bueno, tú de ropa interior debes de saber. Yo particularmente puesto que estoy embarazado. Y eso me proporciona un... un conocimiento especial, ¿verdad? Lo tiene aquí, dice. Bueno, quedan 12 minutos. Pues esperemos que esta persona que nos llamó le quede aclarado que duerma tranquilo o tranquila de que las antenas de móviles no son dañinas. Eso sí, le va a dañar a su casa, porque vale menos si tiene una antena al lado, a la hora de venderla. Estamos en otoño, nublado, bueno, no se puede salir al campo, pero cuando se despeja hasta el cielo, claro. Muy digno, sí señor. ¿Eh? Otoño. Orión está a las 7 de la mañana que se sale, ¿no? Pero no se va a levantar a las 7 de la mañana. ¿Qué podemos ver por la... Hay que esperar un poquito todavía. ¿Qué podemos ver a una hora medio decente en el cielo? Tenemos unas muy bonitas constelaciones. Bueno, para empezar podemos decir que la Vía Láctea está en una situación privilegiada. Prácticamente uh-huh. La tenemos atravesando el cielo de parte a parte. Sí. Y todas las constelaciones que atraviesan la Vía Láctea son particularmente bonitas. Uh-huh. Riquísimas en estrellas. Riquísimas. O sea, si vamos al campo, miramos hacia arriba, veremos la Vía Láctea. Y si vamos siguiéndola, veremos una constelación tras otra. Y prácticamente a simple vista se pueden ver pequeños cúmulos de estrellas, zonas más claras, más oscuras. Tenemos, por ejemplo, Casiopea, una preciosa constelación. Muy bonita. Que está muy visible a esta hora. La comentamos en la televisión el último día como método para determinar el norte. Tenemos a Perseo, con su maravilloso doble cúmulo, que se ve incluso a simple vista, sin telescopio, sin prismático, únicamente como una leve manchita en el seno de la Vía Láctea. Tenemos a Cefeo, otra bonita constelación, también por la zona norte y también atravesada por la Vía Láctea. Forma de lápiz. Forma de lápiz. Forma de lápiz muy característica. El lápiz de estos chiquititos, siempre he odiado a esas personas con el lápiz que nunca lo gastan, ahí chiquitito. Hombre, son lápiz grandes, hombre. Hay que aprovechar, la cosa está muy mala, Alfonso. Escriben, y lo he visto, y conozco a uno que escribe con un lápiz así. Pues bueno. Cuando el lápiz ya no te lo puedes apoyar en la parte de arriba entre los dos dedos, ya no sirve, ya no sirve. No puedes usar el trazo. Ya dentro de poco vienen los días del protagonista del cielo, Orión. Dentro de nada, que un mes, será protagonista absoluto de los cielos. Ahora te voy a decir, en la revista última, no la ha traído hoy, donde viene la famosa foto de Marcos, pues viene el cielo de... viene una constelación cada mes y cómo estudiarla, y en esta viene Andrómeda. Uh-huh. La zona de Casiopea, Andrómeda, Pegaso, Esa zona estará muy visible ahora en otoño y hay muchísimos objetos por allí que ver. Hay una estrella que comparte Andrómeda y Pegaso. Sí. Es mi sueño. Sí. Andrómeda y Pegaso comparten en realidad estrella, una de las del cuadrado de Pegaso no es de Pegaso. Exactamente. Es de Andrómeda. Es donde empieza, digamos que hace así como dos hileras de... Una de las patas de Pegaso es Andrómeda y parte Andrómeda de esa que forma parte del cuadrilátero característico de Pegaso. ¿Cómo están los planetas? Los planetas están muy mal. De planeta estamos muy mal, muy mal. Júpiter se ve... O se veía hasta hace poco, muy muy al atardecer, ya creo que ya ni siquiera se ve. Ya ni se ve. Por supuesto, Mercurio y Venus, nada, están desaparecidos en combate. Marte, Saturno sale muy tarde, ahora mismo me parece, sale bastante tarde. Ya dentro Saturno está poniéndose ya de perfil, ¿no? Va camino de ponerse de perfil, ¿no? Está camino exactamente. De ponerse de filo los anillos. De dejarse de ver. Cuando yo me apunté a la agrupación allá por el año 1994 estaba casi de perfil y yo decía, bah, tanta tontería pa esto. No se ven anillos ni nada. Ya después, ¿cuánto tiempo se estaba sin ver anillo? Cada 14 años creo. Cada 7 y 7. 7 y 7. ¿No? Es decir, que durante todo ese tiempo no se van a ver anillos de Saturno con los telescopios. No. Solo dejarán de verse durante pocos meses realmente. Ah, pocos meses. Cuando vuelvo a enclinarse otro poquito, ya se ve perspectiva. Cada vez peor hasta que vaya mejorando por la perspectiva, ¿no? Entonces, de planeta muy mal, ninguno. Solamente tenemos Urano y Neptuno, pero no son planetas como para... Ya son para avanzado, para telescopio. Y, Luis María, ¿cuándo va a soltar usted otro cometa, hombre? ¿Soltó usted el Yakutake, el Halebop? Y... Tenemos un cometa, ¿eh? Ah, sí. Ahora mismo hay un cometa. Swan. ¿Cuál? El patito. Swan se llama. ¿A Swan? Swan. ¿Juan? Cisne. Cisne, sí, señor. Un patito. ¿En dónde? En el cielo. Un pato grande. anda, actualmente creo que anda... Pues no sé si andaba... Sí, por el boyero. Es decir, muy mal posicionado para nuestras latitudes. Para nuestras latitudes ahora mismo, sí. Pero es un cometa razonablemente brillante. ¿Mal? 6 y medio. ¿En el boyero mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el boyero es una constelación de primavera. Entonces, ahora mismo el boyero yo diría ¿por Arturo? Que no llega a verse casi. ¿Por casi. Arturo? Sí. Arturo. Pero ahora no se ve Arturo. Claro. Que no estaba yo pensando que en verano estaría alucinante, pero ahora no. Un cometa bastante decente para verlo con telescopio. Por cierto, una constelación muy frecuentada por cometas. ¿Cuál? El boyero. Ah, el boyero, sí. Boyero, el boyero, la osa, todo. Sí, el Halebop creo que también pasó por el boyero. ¿Y por la polar? ¿Cuál pasó? ¿El Yakutake pasó por la polar también? Sí, ¿no? El Yakutake pasó pues, muy cerca de la polar. ¿Sí? Tengo yo que cogí yo la varicela con el Halebop. Y no llegaste a verlo. Uy, pasé más mal. Semana yo Santa. Me acuerdo yo cuando cogiste la varicela. Y, Luis María, ¿te acuerdas el señor aquel grande que apareció anoche al Halebop? ¡Qué miedo, macho! ¿Tú no lo sabes usted? No, cuenta. Pues que no fue. Estos son anécdotas astrónomas que se pasa miedo. Estábamos Luis María y yo solos allí en Moravita, pero abajo. No arriba, sino abajo. Y había luna, bastante luna, pero vamos, se veía el cometa. Y de pronto vimos una sombra. Oye, ¿aquello qué es? ¿Un árbol? Ah. Un árbol. Bien, vale. Un árbol. Luego surge la pregunta, ¿los árboles se mueven con el viento, pero no se desplazan? ¿No? Pues parece el árbol más grande, ¿de acuerdo? Nos entró un miedo, bueno, aquí fue recoger el... ¿Cuánto tardamos en recoger el telescopio? Segundos, ¿no? Y nos fuimos pitando allí, qué miedo. Pero miedo, ¿eh? Pero al final, ¿que era un árbol alguien que se acercaba? Era un árbol, ¿no? Pero yo creo que la luna, moviéndose en el cielo, alargaba la sombra o algo de aquello cada vez sería más grande. A lo mejor era un ente. ¿Un qué? un pastor de árboles. Del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, señor. Miedo, yo pasé miedo allí. ¿Eh? Ahora que has comentado lo de la varicela, lo has comentado, me ha venido a la memoria que la varicela tiene una relación con la astronomía. Ah. Y es que el patrón de lesiones que se observa en la varicela es policíclico, es decir, se ven todos los tipos de lesiones a la vez. Es decir, se ve la mácula, la pápula, la vesícula, sí, y la costra. Sí. Que es la última. Pues tú ves a la vez la costra, la mácula, la pápula y la vesícula. Tengo una foto. Entonces, el patrón se llama, es muy bonito, patrón en cielo estrellado. Ay, qué hermoso. No es hermoso para que la estaba diciendo, pero... Sí, sí, no, no, es que es verdad. Cuando es por eso, digo, yo ahora que me he acordado de eso, de la varicela, digo, pues mira, vamos a comentarlo. Sí, sí, para... Nublado, pues podemos mirar a través del telescopio algún vecino que tenga la varicela. La varicela, ya está. Claro. Totalmente, vamos. ¿Os acordáis aquella anécdota también, ya que estamos con la anécdota y terminando? Cuando se hicimos una exposición hace mucho tiempo en el centro de Jerez y pusimos telescopio por allí por Santo Domingo, usted no estaba ahí. José Luis fue cuando apareció y tú también. ¿Te acuerdas, Luis María, cómo los vecinos echaban las persianas? ¿No te acuerdas de eso? ¿Tú no estabas? Sí, no, tú estabas, claro que estabas. Pues teníamos los telescopios puestos en la plaza de donde está el callejón de los bolos afuera, y claro, cuando los vecinos veían los telescopios, echaban las persianas del mundo. Imagínate lo que es mirar desde abajo arriba en la casa con un telescopio, no es nada, ¿no? Supongo, no sé. No puede ni enfocar. Que no se puede ni enfocar, la distancia de enfoque mínima son bastante... Claro, grandes. Y encima ve al revés, por abajo. Sí, pero veía la gente, se asomaba, veía los telescopios mirando para arriba y todo el mundo echando la persiana, ¿no? Para que no los viera. Y luego también la anécdota de... Esto para muchas personas no la han escuchado todavía... Cuando, yo no sé quién tiene ahora la abuela, que es nuestro telescopio que se construyó, lo tiene Lito, ¿no? Pues, cuando yo llegaba a mi casa, como me tocaba a mí, ya hace mucho tiempo no me lo digo, me habían subido con el tubo, y hombre, que traerá a las 3 de la mañana, y pensaban que era yo que me dedicaba a las castañas, a tostar castañas, en serio. Claro. Un asador de castañas. En serio, lo parece, ¿eh? Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy y yo creo que ha estado bastante denso. Hemos tenido un incidente con la música, don Antonio. ¿Cómo se lo ha rayado usted eso? Pues no teníamos ni idea porque allí en casa lo escuchamos antes de venir porque es maravilloso bien. Y dan ganas y se escuchaba perfectamente. No creo que le haya rayado el aparato de aquí, ¿no? Extrañado, ¿no? Es un señor rayón. La semana que viene vamos a intentar copiarlo en un CD, a ver si... Difícil, ¿eh? ¿Se puede traer directamente en un pendrive, Alfonso? Si consigue copiarlo, esto sí. Sí, pero sí, sí, se baja de... No se baja de ningún lado. Porque como no, se baja del disco, quiero decir. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo? ¡No! La música clásica no tiene derechos de autor. Depende. Esa tan antigua no. La grabación sí. Depende. La grabación no. Sí. La orquesta sí. Y el director sí. Ya, pero no digas la orquesta nunca, ya está. Pues como no baje. Como quiero no decir baje que la voy a bajar del disco. La paso a MP3. Eso sí. De mi disco, porque es mi disco. Mamá, pero, original. Pero, puedo hacer lo que quiera con él. Pero eso no va. Está muy estropeado. Y. Nada, bueno, que nos vamos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. ¿Vale? El jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves.